No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Días pasados se realizó en Santiago de Chile una reunión donde, organizada por la Federación Internacional del Ombudsman, la FIO y la CEPAL, donde se trató el tema de minería y derechos humanos y lo que está relacionado en diversos países, con la participación de la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina y, por supuesto, Ombudsman también de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Portugal, entre algunos más. Por eso quiero que la licenciada Virginia De Francesco, quien estuvo participando y quien está hoy con nosotros, nos cuente de qué se trató, qué temas hablaron y cómo se encaró el tema de minería y derechos humanos. ¿Cómo te va, Virginia? ¿Cómo estás? Hola, Fernando. Bueno, antes que nada, mil gracias por invitarnos nuevamente al programa. Saludamos a los oyentes. Y bueno, la verdad que muy contenta de haber tenido la posibilidad de encontrarme con tantos colegas de distintos países de América Latina, del Caribe y también de Portugal, para discutir estas cuestiones que son comunes a todos nosotros, ¿no? Como la cuestión es justamente la cuestión que hace a una forma de minería más respetuosa con el medio ambiente y con los derechos humanos en general. Como siempre comentamos, el derecho a un ambiente sano es uno de los derechos humanos básicos, pero por supuesto hay otras cuestiones que entran por otros lados, como lo que hace a legislación laboral, que es importante que también se cumpla, y también es un derecho humano a trabajar, a discutir y a mejorar en cada uno de nuestros países, porque hay que decirlo también, el cumplimiento no es todo lo bueno que debería ser o lo que uno esperaría. Así que fue realmente muy enriquecedor este evento porque pudimos ver las realidades de los distintos países que tienen muchos puntos en común y también, por supuesto, distintas situaciones diferentes por las realidades locales, regionales, políticas, económicas de cada país. Y siempre es muy enriquecedor tener la posibilidad de intercambiarlo en directo, no leerlo de algún lado, sino poder charlarlo directamente con quienes están en cada lugar. La participación era, la invitación era para institutos de derechos humanos, de institutos cada país de derechos humanos, ¿no? Así es, tuvimos varios días de reunión, varios de ellos los hicimos todos juntos, distintos institutos nacionales de derechos humanos de cada uno de los países, así que eso todavía fue más enriquecedor porque no había solo defensorías del pueblo, sino otros organismos aportando sus miradas, claro. que realmente nos gustó mucho tener el espacio de intercambio, que es poco habitual, y después le dedicamos todo un día a un trabajo muy interesante, muy detallado, que ya nos veníamos, era como una deuda pendiente entre las defensorías del pueblo, que era justamente discutir cuál es el papel, digamos, las defensorías del pueblo en la promoción de una minería más respetuosa con estos derechos humanos y con el medio ambiente. Bueno, como vos sabrás y también nuestros oyentes, la minería en países como el nuestro es una actividad principalmente considerada extractivista porque los recursos se toman del suelo y se exportan casi sin ningún proceso y en nuestros países en general queda la renta que aportan estas grandes empresas que tienden a ser capitales extranjeros, empresas grandes en muchos países, pero también quedan los pasivos ambientales, quedan las causas, las consecuencias de la actividad, o bueno, cuando hay accidentes, cuando hay derrames, las poblaciones locales sufren estos impactos, con lo cual se hace muy importante, digamos, cuando uno promueve este tipo de actividad, buscar la forma de también fortalecer a aquellos institutos, organismos, autoridades que dan o que proveen a los ciudadanos de todos los reaseguros necesarios para que la actividad se pueda desarrollar en las mejores condiciones posibles. Claro, eso por un lado. Dentro de la organización, ¿qué otros temas se tocaron? ¿Qué otros temas se hablaron? Mira, principalmente estuvimos discutiendo las cuestiones que hacen a los impactos ambientales de la actividad Y bueno, y acá sí te quiero aclarar que parece una generalidad, pero en realidad llevó mucho tiempo discutir esto, porque cuando hablamos de ambiente, hablamos de las cuestiones que hacen a los sistemas naturales, las cuestiones más ecológicas, como uno dice así en la jerga común, pero también a las cuestiones económicas y sociales. Entonces, cuando hablamos de que hay que mejorar, por ejemplo, los procesos de estudios de impacto ambiental y de las evaluaciones de impacto ambiental, uno también habla, como una cuestión muy importante, y le dedicamos mucho tiempo a eso, de la importancia de la participación ciudadana en la toma de decisiones. Y para esto viene todo como una cadenita, todo interconectado, porque para que la gente pueda participar y decidir en forma coherente, informada, consciente, necesita tener información actualizada, audiencias públicas, que la información se la provea la empresa al Estado, y el Estado busque la manera de hacer la traducción necesaria, no solo en lenguaje, sino a veces en lenguajes. O sea, a veces el lenguaje es muy técnico y necesitamos que alguien nos ayude a interpretarlo, y otras veces, como le sucede a las comunidades indígenas que habitan muchas de estas zonas donde se desarrollan las actividades mineras, lo que hace falta es que sea traducido a su idioma para que les resulte mucho más comprensible y no tengan que leer o escuchar discursos en español, que para ellos es su segunda lengua. Uh-huh. O sea, que en realidad hablamos de traducciones de distintos tipos. Uh-huh. Y llevó mucho tiempo esa discusión, porque en países, no solo como Argentina, que tenemos muchas comunidades, bueno, collas principalmente en el norte del país, pero en el sur también hay poblaciones mapuches y distintas etnias repartidas en toda la zona de la cordillera donde se hace la explotación minera. Parte de una explotación minera, además. Claro, es donde suceden, principalmente están las montañas, porque todavía estamos hablando de una minería metalífera, o incluso la del litio sucede en zonas más planas, pero que están en el altiplano. Sí, sí. Pero imagínate que en países como Perú, como Bolivia, Ecuador, Colombia mismo, hay comunidades indígenas, hay mucha población indígena. Entonces, poder proveerles la información en la forma adecuada para que ellos puedan entenderla y puedan tomar una decisión en base a sus territorios, es un deber del Estado y también una deuda pendiente. Nos está haciendo bastante poco, y bueno, y poder, entre nosotros, poder discutir qué más se podría hacer para que este derecho se garantice. Bueno, realmente nos debíamos esa discusión, nos llevó un montón de tiempo intercambiar las miradas, así que ya te digo, fue súper súper enriquecedor y también cansador, hay que decirlo también, ¿no? Porque charlar con los colegas y bueno, y escuchar estas experiencias que han tenido, muchas de las cuales son difíciles, dolorosas. Mientras estábamos allí, nos llegó la noticia de que un defensor de estos de derechos ambientales, creo que en Colombia, había sido asesinado. Entonces, bueno, también eso tiñe un poco de dolor estas discusiones, y abrió otra puerta más de reflexión, que es cómo promover, digamos, que los estados brinden protección a estos defensores de este derecho humano, que muchas veces colisiona con intereses económicos muy fuertes y, bueno, son víctimas de la violencia. Claro. Bueno, te agradecemos mucho, Virginia De Francesco, haber estado con nosotros, y bueno, por supuesto, siempre pendiente de nuevos temas que tengas para comentar. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, y bueno, y un saludo a todos los oyentes. Hasta luego. Todos tenemos derecho a un ambiente sano. El derecho a un ambiente sano está reconocido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, cuando dice que todos los habitantes gozamos del derecho a un ambiente equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes, sin comprometer las de las generaciones futuras. No solo tenemos el derecho y podemos denunciar cuando no se cumple, también tenemos el deber de preservar el medio ambiente. El principio más importante es el de prevenir los efectos nocivos en el ambiente o en las relaciones ecosistémicas de nuestras actividades. Lo que se logra con planificación, la evaluación del impacto ambiental antes de que hagan las obras o proyectos, y la participación de la ciudadanía en las decisiones ambientales. La mayoría de los impactos pueden prevenirse, pero cuando no haya certeza científica, se pone en marcha el principio de precaución.